como blanco y negro es su personaje. Si a veces dulce, también guerrera. Sus ojos expresivos y alertas nos defienden de ruidos extraños. Nos alertan de personas en el pasillo. Hugo le habla como una persona y ella por arte de magia entiende. Así perdió la fobia a los tubos negros. Al día, pero lo que más le gusta es subirse al auto y volar por lugares inmensos. Una tarde un hombre extraño lo siguió y Hugo intuyó un robo. Nuestra pequeña mascota ladraba y ladraba. Una semana después, una niña fue atacada en las calles de una escuela cercana. Estudió a los 5 años. Una tarde un hombre extraño lo siguió y Hugo intuyó un robo. Nuestra pequeña mascota ladraba y ladraba.